Kaixo Arratsaldeon, esto es Iratxoren Txokoa y estamos en la 100.8 de Berriozar Irratia, o podés escucharnos en eguzkiplaza.net. Vamos a seguir indagando en este programa sobre los personajes de Euskal Herria, hoy particularmente sobre el gentil. ¿Quién era, qué es, o qué son, o qué hacen? Muchas informaciones tenemos con respecto a este tema y a este personaje o a estos personajes. Ahora, a continuación, vamos a saber quiénes son. Gentil. Es conocido en muchos lugares de Baskonia este personaje mitológico. Aunque aparezca sobre todo en Guipúzcoa, en Vizcaya, Navarra, Álava y Lapurdi también se menciona. Parece ser que los gentiles eran los pobladores de estas tierras antes de introducirse el cristianismo. Cuando llegó el cristianismo, cambió su modo de vida y se fueron a vivir a lugares alejados, apartados de la población creyente. Vivían aislados, pero vivían en paz con los cristianos. Las personas que se habían convertido a la nueva religión llamaban gentil al no creyente en general. Eran hombres salvajes, dotados de una fuerza descomunal, y que lanzaban enormes piedras a grandes distancias. De hecho, existen innumerables peñascos con el nombre de Gentillarri, piedra del gentil, por ejemplo, en Arrankudiaga, Vizcaya, en Mutriko, Guipúzcoa, en Azcoitia, Guipúzcoa, y en Aralar, entre Guipúzcoa y Navarra. También se les atribuye la construcción de innumerables túmulos y dólmenes prehistóricos por toda Baskonia. Por ejemplo, el denominado Gentilbaratza, Huerto del Gentil, en Arano, Navarra, o Gentileche, Casa del Gentil, en Ataun, Guipúzcoa. Son los creadores de los monumentos megalíticos en general. Se les considera como los primeros mineros, herreros y molineros, así como los primeros en cultivar trigo. Se cuenta en una leyenda que unos gentiles se encontraban jugando en una colina de la sierra de Aralar cuando vieron acercarse desde el este una resplandeciente nube blanca. Les entró el pánico y acudieron a un anciano sabio. Cuando éste vio la nube brillante, les habló así: «Ha nacido Kisni. Nuestra raza llega a su fin. Lanzadme al barranco». Los gentiles despeñaron al anciano y empezaron a correr hacia el oeste, huyendo de la nube blanca. Cuando llegaron al valle de Arrastarán, se escondieron todos debajo de una gran piedra. Desde entonces, a esa gran piedra se le llama Gentillarri, piedra del gentil, y según la creencia popular, es la tumba de los últimos gentiles. En realidad, esta gran piedra es un monumento prehistórico, un dolmen. Ez dugu isilik, Mikel Grande, Mikel Laboa. Buah. Ez dugu isilik inoiz. Una vez que se sabe algo, aunque sea algo de esta lengua, aunque sea mal hablada, la vamos a hablar y la vamos a comentar y la vamos a compartir. Y eso, pero bueno. Baina orain mesedez isilik pizka bat. Solo ahora, un ratito, vamos a callarnos para poder entrar en la onda de los cuentos. Para poder escuchar y poder trasladarnos a otra realidad. Solo un momentito. El principito atravesó el desierto.

Estás escuchando Berriozar y Ratia. Ahora nos vamos de viaje con un fragmentito de los cuentos de Famas y Cronopios de Julio Cortázar, contados por él mismo. La manera que tienen de viajar los Cronopios y los Famas.

de pronto me congelo, soy de hielo un cubo quieto, a trasluz desaparezco. Tengo armas, soy guerrera, lucho con todos mis miedos, me subo al viento y no lamento. Soy un pájaro azul pequeño, me transformo, me hago grande y en espacio me convierto y me abrazo a tu aventura, uno mi media moneda, dos en un coche sin marchas, con la luna compañera, viajando en la noche quieta, no nos falta gasolina. Grito alto, canto fuerte, copiloto de tu risa, porque yo soy, desde que tú me miras, porque yo soy, desde que tú me miras, porque yo soy, desde que tú me miras, porque yo soy, desde que tú me miras. Ay, qué bonita esa canción de esta chica que todavía no grabó su CD, pero bueno, cualquier día ya los voy a tener más informados al respecto. Ahora, también hablando de fabricar nuestras propias realidades, nuestras propias mentiras, quiero presentarles y nuestras propias verdades a una persona, a un cantante muy especial que me gusta de toda la vida y a través de este programa creo que van a conocerle mucho más. Él se llama Charly García. Y les dejo con este temita que se llama justamente El fabricante de mentiras. Hola, el siguiente tema es El fabricante de mentiras. Tenía las historias de cartón, subía a la una fábula de lata, sus ojos eran luces de neón, y nunca tenga fe que sus mentiras fueron tan zapatos negros, medias de algodón, que solo era feliz en el colegio, que nunca tuvo en su piel amor. Inútil es decir que lo que le algunos lo podrán imaginar. ¿Qué hace, pibe? La niña que se llena y sin gloria perdió sus medias y su castidad.

Llego a la playa, cogió la patera. Me voy pa' pañar la madre patria. 5, 4, 3, 2, 1 ¡Fire! Y así en su patria madre continuó la historia y continuó. Bueno, me despido por hoy, nos despedimos. Le agradezco muchísimo a Acu y Mogollón y a todo el mundo ahí, la buena onda. Y hasta el próximo programa de Irachor en Chocoa, los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde. Y ahora les dejamos con Sartuda la purra. Agur.